Siempre estamos adelante, adelantado el tiempo. Tu ego se quedó pa' los tiempos de Thor. Yeah, así soy yo. Y nunca va a bajarle. Aquí todo el mundo es calle. Este es PR, dime quién tú vas a frontearle. Yeah, yeah. Así soy yo. Así soy yo.